continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a hacer el programa en vivo desde aquí, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Los estaremos esperando. No así el miércoles 15. No. Ese día lo haremos desde San Martín. Sí, pero la entrada también es libre y gratuita. La entrada también es libre y gratuita. Y en ese caso será a las 10 de la noche y así. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Hay un puma suelto en Vicente López. ¡No! Ampliaremos. Hay un puma suelto en Vicente López. No, es así la noticia. La ampliación. Primero, la noticia y el comentario. El comentario dura muchísimo más que la noticia. El comentario es la noticia otra vez. Sí. Señores, yo lo escuché esto en El Disparador, el programa que hay antes del nuestro. Sí. Y usted sabe que yo vivo relativamente cerca de Vicente López. Digo, no muy cerca, pero... Para un puma las distancias son nada. ¿Y los límites de los barrios? Noche voy a dormir bajo 7 llaves. Mira si me come un puma. No se lo puede comer entero. Bueno, igual que le come una pancha. ¿Qué me importa si me va comiendo por pedazos? Si me deja con fiambre en el ADE. Lo frisa. Claro. Ahora, qué buenas tardes. Tenemos sí, aquí tardes. A dos invitados. Sí. El licenciado Luis Pasteur, que nos va a hablar de la rabia en el puma. O sea, qué daño puede hacer un animal suelto. Claro. Y también al jefe de policía de Vicente López. Y le preguntamos al jefe de policía, ¿cómo puede ser que haya pumas sueltos mientras que los ladrones están presos o algo así? Bueno, hemos verificado. No me acuerdo, me salía mejor. Hemos verificado la presencia del felino, del ladrón, en la vía pública. Ajá. Y bueno, se dio la fuga cuando personal intentó atraparlo. ¿No acató la orden de alto? O la orden de Mish. ¿Se desplazaba en un móvil, comisario? No, el felino se desplazaba por sus propios medios en dirección hacia la capital federal. ¿Y no han puesto barreras en la entrada? ¿Qué tal, ingeniero Macri? ¿No han puesto barreras en la entrada de la capital federal para evitar que el puma venga a ingresar? Y como sucede tantas veces, venga a traer males de la provincia de Buenos Aires al Distrito Federal. Sí, pero con Vicente López pasó al revés. Bueno, eso por no tener barreras en la General Paz que impidan el tránsito de los ciudadanos claro. De un distrito a otro. Sí, hicimos un operativo... Algunos son pacientes y otros van a tener que serlo. Claro. Hicimos un operativo cerrado. A Stalin estas cosas no les pasaban. No, señor, ya van a aprender. Un operativo cerrojo. De su vuelta que tiene algo. Ahí está. Que no lo está enfocando bien la cámara, ingeniero. Sí. Cerramos Puente Saavedra. Ah, ¿lo cerraron? Cerramos. ¿Cómo se cierra un puente? Y se pone una barrera, hay agentes. Y si usted viene a todo lo que da y se encuentra con la barrera, yo prefiero que me muerda un puma. La verdad que sí. No, y se lo va acorralando de todos modos. ¿Al puma? Al puma. Al puma. Y tenemos datos por denuncia de los vecinos, que va por tal calle, va por tal otra. Pero acá tenemos también en la radio denuncias falsas. Sí, porque basta que uno diga, un puma anda suelto. Sí. Mire, aquí tengo... 250. Todo esto son llamados de gente que ha visto un puma. No, pero ¿en dónde vio pumas? ¿En la ciudad de Buenos Aires? En algunos. Hay pumas de Chubut... No, hay pumas en otros lugares donde no se escucha el programa, mire. Hay lugares que nunca hemos recibido un llamado hasta hoy. La gente confunde pumas con otro felino. Con otro animal salvaje cualquiera. Por ejemplo, el mono. Claro, qué feo. ¿A quién es más peligroso, el mono o el puma? El mono es más inteligente que el puma, ojo. Claro, yo prefiero... ¿Para hacer el mal? A veces encontrarme con un puma y no... ¿Y no con un mono? y no tener que hacer sí, claro. El mono, discúlpeme, está más cerca de usted que el puma. ¿En serio? ¿Dónde? No, ¿dónde? Debe estar en Saavedra. Es más pariente suyo el mono. Puede abrir el cerrojo, sí, el mono. Es más pariente de los seres humanos que okay, un puma, que es un felino, un bueno, hasta ahora las noticias ciertas que tenemos es que este abominable batracio se comió un gato y una paloma. La paloma no importa porque no, la paloma no importa. En este programa, son plagas. Hay que matarlas a todas. Sí, la paloma no importa. Ahora, el gato, ¿quién se va a hacer cargo de ese gato? Y la familia del gato. ¿Qué gato? El gato que se comió... Nadie, ya nadie se tiene que hacer cargo de un gato comido por un puma. Y sí. Eso es lo bueno. Casi pronto va a ser un benefactor. Incluso hay gente que en vez de llevar sus gatos al botánico, ahora los pone a merced del puma para que se los coma. Les hace un moño, sí. Si a mí me come el gato un puma... Bueno, va a tener que salir de esta situación. No, es al revés. Si a mí me come el puma un gato. Voy a hacer un reclamo ante algún organismo. Claro. Debe hacerse cargo de esto. Sí, claro. Y si no hubiere tal organismo, pues hay que crearlo. Bueno, no sé si crearlo. El Instituto Nacional... del rescate de los propietarios de gatos comidos por puma. Y bueno, señor, yo me siento damnificado, me siento agredido. ¿Pero qué es esto? Sí. Ah, ya sé, vamos a hacer la Dirección Nacional de Estados de Ánimo. Qué lindo. Son daños y perjuicios. Ah, dos cosas. Sí. Más. Porque yo como usuario de gato, ¿cómo se dice? No, usuario no. Usted bueno, es usuario de gato. Qué bueno. El gato es mío. Eso es defensa del consumidor. Y me lo como cuando quiero. Claro. Escúchame. Como poseedor de gatos. Ajá. Eso es progenetismo. Amante de gatos. Bueno. Diga lo que quiera, no se detenga. Se come, no. Yo, creo que esto debe ser reparado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, además. No, señor. ¿Eso se le hizo el puma? Yo hubiera jurado. Esto debe tener un reparo, no sé si por parte del Estado. ¿El puma de dónde salió? ¿De un circo? ¿De una casa? ¿De dónde vino? No viene sol. Que un señor cualquiera lo tenía como gatito. No, pero no se puede tener un puma como mascota. Pero no sabía está el totalmente prohibido por la ley. Es uno de los primeros artículos del Código Penal o quizás civil. Es no se puede tener pumas, no se puede. No, señor, no aclara eso. No, mire, mascota solamente se puede tener perro y gato. Y pare de contar, dice la sí, ley. Sí, y pare de contar. Todo lo otro. Perdón, loro. Bueno, sobra. Me parece que este hombre sobra. Se compró, a lo mejor se lo compró, se lo compró como gato. Como gato, claro. Y empezó a crecer y se lo volvió el gato puma. Se le hizo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hubiera hecho cualquier persona decente. Lo soltó. Lo tiró a la calle, lo tiró. Lo que hacemos nosotros en un bailongo si se muere alguno. Lo sacamos y lo dejamos sentado en el piso a la vuelta. Listo. Nos evitamos problemas. Si no te viene la cana, te interroga. Y bueno, señor, sí, es un acto de irresponsabilidad civil. Sí, señor. A lo del puma. ¿Usted no conocerá al dueño del puma o tendrá algún tipo de... Yo le voy a hablar al dueño del puma. ¿Dónde está la cámara? Le voy a hablar. Sí, háblele. Ahí. No, allá. Ese no es su importa, amigo. Yo le hablo donde quiero. Vos, que estás viendo el programa, ¿eh? Mm. Ya está. ¿Qué? Ah, perdí la fe, me di cuenta que... A buen entendedor, pocas palabras, sí, señor. Para tipo que sepa sabe. Que... Ahí está. Usted dice que la sociedad argentina está esperando una palabra de él. Sí, o dos. No sé si está, ahora si no quiere va a hablar. Este canal, o esta radio... Está a tu disposición. O este blog, todavía no sé. Bueno, este teatro. Está a tu disposición. O mejor dicho, abominable... Dueño del puma. Dueño del puma. Pero así con esos calificativos no va a venir... A entregarse. ¿Y qué quiere aquí? Que diga, ay, mi amor. Pues no le diga nada, Dios. Entonces, no te dije nada. Está, sí, haz bueno. Lo que quiera. No, pero de todos modos, está este público enardecido. Y comprate un lagarto y después largarlo. Sí, soltalo, sí, total. Un oso, un león, lo que quieras, total. Que nos coman a todos. Bueno, no dice claro. Eso. Usted está fogoneando. Trae un ejército de fieras y largarlo una suelta por de la avenida Rivadavia. suelta de pumas el domingo. Por la zanja. Sí. Usted está fogoneando desde un medio de comunicación, enardeciendo al público. Yo lo que quiero es que cunda el pánico de una vez en Vicente López. Sí. Yo, ya sería ahora bien. Voy a ir con el móvil a Vicente López. Seguro que está la gente en la calle. Claro. En paños menores. No, ¿por qué en paños menores? Porque tienen miedo. ¿Qué hace uno cuando tiene pánico en la noche? Sale desnudo a la calle. ¡Ay, que no me coma el puma! ¡Que no me coma el puma! ¿Dónde lo vio eso usted? No lo vi, pero... Ah, bueno. Sí, lo vi en ocasión de terremotos. Terremotos, ¿cómo no? Cosas así. Gente que es sorprendida en ropa interior y sale de su casa. Aquí hay oportunista, señor. ¿Qué? ¿El puma lo sorprendió en ropa interior? No, a mí no me sorprendió ningún puma. Ese es mi amigo el puma, dije enseguida. Discúlpeme, ¿cómo se atrapa un puma en la ciudad? Porque fácil, señor. En el monte es una cosa. Pero sale en la cola. No cómo, lo puede notar, De la misma manera que al leopardo, pero no tanto. No, pero ¿cómo no tanto? Claro, porque no tiene mancha. Claro. Y es difícil, no lo puede matar porque están las asociaciones protectoras de animales. Ay, ¿qué sabe? Sí, ¿cómo que saben? Le hacemos parecer que fue un accidente. Fue la barrera. Claro, le tiramos un camión encima. No, no sé realmente. Le tiran dardos. Yo, ¿dardos? ¿En serio? Sí. Que feo hacer un deporte de la casa, ¿no? Claro, ¿y hablé? Sí, ¿dónde está el blanco? Porque ¿te imaginas el tipo viene el puma para atacarlo? Está ahí. No, se tiran de... El problema es que se mueve. Ya probamos con dardos. Bueno, sí. Sí, pero el puma, vio, está acá. Si esquivas no vale, le dijimos, y se fue. Con somnífero, un dardo con somnífero, con una carga fuerte de... ¿Un dardo con somnífero? Y se lo puma no se lo va a tomar. Me parece, es verdad, hace mucho que no duermo, pero un dardo con somnífero... ¿Dardo? ¿Me lo tira alguien o me lo tengo que tirar yo mismo el dardo? Me dibujo un blanco. No, usted es fácil de asaltar. Pero no es a usted al que vamos a dispararle el dardo. Al puma, puma, lo veamos. Puma suelto, no. Vicente López. Si algún oyente está viendo, este es Radio Viva. Sí, bueno, no. No. Ya pasó, ya se puede, sí. Si algún oyente llega a ver al puma por ahí, se avise. Ahí vamos a disparar, Darwin. Sí. Lo encontraron. Lo encontraron. Allí, Dios mío. ¿En qué lugar se encuentra usted, caballero? Ah, bueno, sí. Hay un puma y otro loco suelto también. ¿Tienes? Dos dardos, mozo. Dos dardos. Uno para puma. Uno cargadito. Bueno, ahí va. Dorio tiene su público. Dorio tiene su público. Y viva la señora, ya está. Bueno, yo desde aquí quiero mostrar mi indignación. Sí. ¿Por los pumas? Por los pumas. Bueno, ya está, ya está. Por todo esto. Bueno, pero si ustedes no sé qué es, pero por todo por esto. Por lo que está pasando en Vicente López. ¿Dónde señora? Está la inseguridad aquí, señor? Bueno, la inseguridad la tenemos. Oh, no, mejor acá me dicen la seguridad. La seguridad, ¿dónde está? La seguridad. Claro. Nosotros nos ¿cómo puede cargo? Ser que mis hijos, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. Ahí está, listo. ¿Qué? Terminó la discusión. ¿Pero qué discusión? Terminó la discusión. No empezamos a hablar. Reconociste. Puede ser hijo suyo y ¿qué? Algo así. Claro. O ¿cómo era ese argumento? Los hijos suyos son tuyos. Ah, a usted le gustaría. Ahí está. Pero ¿qué cosa? No sé, pero Rolón me enseñó el argumento a usted le gustaría. Sí. Nosotros velamos por la seguridad del vecino. Todavía está vivo, señor. Velamos por la seguridad del vecino. Bueno, pero yo no puedo, nadie puede estar tranquilo. No. Ninguno de los 6 millones de habitantes de Vicente López. ¿6 millones tiene? Bueno, es un decir. Bueno, no. Puede estar tranquilo con un puma en la puerta. No, claro. A lo mejor se le mete en la cama, porque veo cómo es el puma. El puma busca lo caliente. Claro, busca lo caliente. Sí. Y en una vez usted siente algo, qué sé yo, que se le, sí, le sube por abajo el pijama, y es el puma. Y tenemos una desgracia. Y mañana salimos en crónica. Sí. Se lo comió el puma, se lo comió. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos previsión. Ahí está. No, bueno, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Cómo? En Vicente López. Estando todo el tiempo un cordón policial rodeando a Vicente López e impidiendo en forma permanente que entre algún puma. Impidiéndole documentos, señor, a todo el que esté adentro para ver quién puede ser el puma, señor. Estamos haciendo una operación rastrillo. Ahí está. No, un rastrillaje, dice usted. No, una operación rastrillo. Un cerrojaje. Mire, ¿sabe quién es el que tiene en esta noche más miedo en Vicente López? Sí, pero no lo puedo decir. El Puma, señor. Ah, muy bien. Qué lindo. Oye, che, qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que dijiste. Sí. Se conoce que sos un humanista, Puma. Porque Puma. El Puma se siente atacado, no sabe, está confundido. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saber por qué lo atacan al Puma. Ahí está. ¿Qué hace la municipalidad de Vicente López para defender a ese pobre animal? Sí. ¿Por qué no hacen una... una operación de reserva, señor? Un cordón para evitar que entren seres humanos que puedan asustar al Puma. Pero señor, usted recién decía que teníamos que... No, pero ahora soy otro. ¿Qué tiene para comer el Puma, señor? ¿Qué le da ¿Qué Vicente come López? El Puma? El Puma come personas. Claro. No, se come... Especialmente si está cebado. Sí. Come Puma carne. Que se comió un tipo, después no te prueba la paloma. El gato, mira, eso puede ser. El gato no. Eso puede ser. No, el Puma, mire, yo le digo a usted para que se tranquilice, señora, usted también. Estoy tranquilo, pero sacame la mano de encima. Sí. El Puma no la va a atacar. ¿Usted era una dama? No, soy un caballero. Por eso el Puma no lo va a atacar. No lo va a atacar si no lo molesta. Ahora, si usted está esperándolo con un palo... Haciéndose... No, es un estetoscopio, señor. A mí se me había perdido el termómetro. Si usted está con objetos contundentes... Como un termómetro. Y en actitud amenazante... Claro. ¿Cuál sería? Con los maravillosos... El señor fruncido que tiene en este momento. Sí, es claro. Cosa... El Puma se siente intimidado, se siente invadido... Y lo va a atacar. Lo va a atacar. Sí, porque... Y lo va a matar. Cuando te hace la cruz... Te la jura. Ah, güey. Cuando te tiene montado entre ceja y ceja... al Puma después no le venís vos, bueno, disculpame, qué sé yo. No, señor. No, el Puma te mira y ya, y ya está, puede, te comió. Te espera años el Puma hasta que te agarra. ¿Qué tamaño tiene un Puma grande? Así. No. No, es grande. Sí, che. ¿Y chico? Así. Ah, es chico. ¿Y parado? ¿El Puma anda en cuatro patas? Va en cuatro patas. O también puede afectar posición erecta. No, ese es el tren Yo he visto en años el oso, le dice usted. Claro, el oso sí se para. Ajá. ¿Y el mono? También. El mono es bípedo. No, señor. No, no, en verdad no. Es cuadrumano, pero sí, todavía. Sí. No es un plantín. O al tralvo. Sí, algo así. No, el Puma, si lo ataca, sí, separando patas, sí. Pero si lo ataca, se le pone siempre, ellos siempre se creen que yo lo ataco. No, si el Puma lo ataca a usted. Todos los animales dicen lo mismo. No, si le siente... no me atacan, yo no les hago nada. Si a usted se le siente... El tiburón, por ejemplo. Ah, el tiburón, si no le haces nada, no te come. Mentira. Yo no le he hecho nada, leo declaraciones de un tipo, ¿no? Sí. Nunca le hice nada a ningún tiburón y, sin embargo, mire. Steven Spielberg. Y muestra aquí un programa australiano. Gente, en Australia la mayoría de las personas son comidas por tiburones. Sí. No es así, ¿la causa señor. Principal de muerte en Australia cuál es? No sé cuál será, pero... Yo tampoco, pero calculo que tercera, por lo menos, debe venir ingestión por parte de un tiburón... O electrocución por raya también. Que no, señor. ¿Cómo señor? Es... Ignorante. Además, discúlpeme, usted, yo estoy en horario de trabajo. Tenemos que atender. ¿De qué trabaja usted? Soy policía, o soy intendente. Ya me parecía. Ah, lo mismo. O médico. Por eso lo monté. Y tengo que... mire toda mi comunidad. Tengo que... Está todo Vicente López. Todos aquí. Pero ¿sabe por qué están acá? Porque tienen miedo que se los morfe el Puma. Entonces, se han encerrado acá en el multiteatro. Está abierto para todos ustedes. Vicente Lopinos. Vicente López Cal. El teatro que se llama Multiteatro. Sí. Corrientes 1283. Si usted tiene miedo del Puma, venga acá, que entre todos nos defendemos, nos protegemos. ¿No es cierto? Aquí hemos hecho con las butacas una pira. Claro. Y una olla popular. ¿Para qué es la olla popular? Por si la pira. Porque sí, cada vez que se reúnen personas, nosotros organizamos una olla popular para que... Delivery de ollas populares tenemos nosotros. Señores, es tarde. Me voy a ir señor. Porque tengo que proseguir con este programa. Yo voy a cazar al Puma, si me permite. Bueno, cada uno lo suyo. Gracias a los amigos de Vicente López por estar aquí. Pueden quedarse hasta que pueden quedarse hasta que el Puma sea neutralizado. Claro, por lo menos. Bueno, pausa.